Yeah. Gente, empezamos una nueva edición del Club 4 el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Ay, este día domingo, ay, con nuestro nuevo horario, ¿verdad? Este no es nuestro nuevo horario, no se vayan a equivocar, este es solamente por hoy día, ya que tengo problemas personales, tengo que ir a visitar a Katy porque está acá. Domingo 20 de marzo, ya se está acabando marzo, queda muy poco para que se termine. Y pasó muy rápido, sí. Pasó muy, muy, muy rápido. Por lo menos para mí, pasó muy rápido. No sé si ha sido así para ustedes. Me presento, soy su querido locutor, Haru. Si no me conocen, me presento. Transmitiendo desde aquí, de Santiago de Chile, para todos ustedes. Ah, estén donde estén. La verdad, el programa hoy día está muy improvisado. Me levanté hace unas 2-3 horas. Hace poco, bastante poco. Y tuve que empezar a improvisar el programa porque dije, no me alcanza el tiempo. Entonces, ay, Dios mío. Aquí me tiene bien rapidito haciendo programa improvisado el día de hoy. Igualmente tengo siempre buena música, así que les digo lo que traeremos el día de hoy. A ver si me dan un para el día de hoy, gente, tenemos mucho preparado. Por ejemplo, esto es Last Caps con su último álbum titulado The Last Resort. ¿Dónde viene la canción que lo hizo conocido realmente aquí en Latinoamérica, que fue Determination, opening de la serie de Yuga Moshi no Peda? Además tiene bastantes canciones, son alrededor de 11, 12, 13 canciones. Muy buen álbum, así que si quieres descargarlo me lo piden, tranquilo. Voy a hacerlo a través de Facebook. A ver, para hoy, gente, LASCAP es fondo musical. El programa del día de hoy, el fondo musical, es por LASCAP. Así que agradezcas. El programa del día de hoy, gente, tenemos mucho preparado. Tenemos, por ejemplo, artistas como Shout It Out con Haunera, que es una muy buena canción que la encontré por ahí. Muy buen estreno. Por ejemplo, también tenemos a Kazunori Hiroko, que viene con Morse Code, que con el título de la, digo, su álbum titulado del mismo nombre, que venía en el último sencillo que trajo. Esta es la segunda canción que viene, muy buena sobre todo, así que también la tenemos poniendo el día de hoy. Por ejemplo, también tenemos lo nuevo que nos trae Silhouette from the Skylit, que con este álbum de Heracles, salió hace 2-3 días, si no me equivoco, en Japón. Y viene con canciones muy buenas. Por ejemplo, tienen The Unreal Alternative y muchas más canciones. A ver si me acuerdo porque tengo el listado, pero las canciones que vamos a escuchar hoy son dos. Así que si les gusta, me piden el álbum también. No tengan miedo, siempre paso, comparto la música. Siempre es bueno que la gente le interese este lado B, no tan conocido, que no sea opening normalmente. Porque nosotros normalmente escuchamos dos openings. Escuchamos el opening, nos gusta el artista y descargamos la discografía del artista. Así que no estaría mal. También tenemos The Onside Dandy, que viene con Lazy Monster. Muy buena canción que la pedí, que el Pire la pusiera el día miércoles en Star City Games. No la puse, el desgraciado. Así que lo tenemos por hoy día también. Les va a encantar esta canción. Que viene integrada en su último álbum, que se llama Mister. Sacada hace una semana atrás, si no me equivoco, es el día jueves. Ahí la sacaron, no la pude poner la semana pasada. Muy buena canción, espero que les guste también. A ver, ¿qué más tenemos? Sumika con Lovers también, que es el último estreno que nos trajo. Muy buena canción también. Cuando uno escucha Sumika piensa que es voz femenina. No, es masculina, así que no se vayan a equivocar. El bloque femenino el día de hoy viene separado por otras chicas. Por ejemplo, Off the Muffin viene con City Dancer y cantó Asuto. Ay, que me cuesta pronunciar el nombre de la canción. Muy buen artista, no la conocía. Todo esto viene en el álbum titulado Penny Boxes, también sacado la semana pasada. Espero que les encante, esto me gustó mucho. Es como la revelación de esta semana. También con Pile, que es otro artista que viene con Canary Yegos. También en un bloque femenino, va alternado, usted sabe con cuál. Es bloque, canción masculina, canción femenina. Para que no nos saturemos tanto. También viene lo que se me había pasado completamente de alto, que fue lo que trajo Machiko con Fantastic Dreamer. Si algunos de ustedes ve, si me acuerdo el nombre de la serie, déjenme acordarme. La serie se titulaba Konosuba. Si ustedes ven Konosuba, seguramente conocen la canción Fantastic Dreamer. Lo que no sabía es que en el disco de que viene esta canción también viene una versión Monday Afternoon. Muy buena canción. Versión bastante interesante. Así que también la tenemos poniendo hoy día. Además de la acompañación de Little Green Monster con una canción y Ghost House con otra canción. Creo que les gusta bastante el programa del día de hoy. Hay bastante música y finalmente también terminamos con jazz, así que no se lo puede perder. A ver, un saludo para todos. Ahora sí, antes que me pierda, un saludo para todos de los que ya están reportándose por aquí. Por ejemplo, un saludo para Julio Mármol, que ya nos pide su canción de Rockless. Me pasó un link de YouTube, pero el link de YouTube no me gusta porque traen los efectos musicales puestos en el video. Y es como, no queda bonito, pero bueno. Se hace lo que se puede. También un saludo para el estimado Lucho Campos Muñoz. Dice, me dejó un pedido que es de Spring Mode. Es, si no me equivoco, Naked Tape. Que es el opening de esta serie. Que se me olvida el nombre también. A ver. Esta serie. La dejé de ver hace tiempo, así que ya. Ya no importa. Vamos con eso. Que es una primera serie de temporada. También saludito para Ana Moya, que ya mandó su pedido con dedicatoria a JMSC. Les pide una canción de Infinity Back, que también lo estaremos poniendo en la brevedad. Si esta gente quiere pedir su canción, puede hacerlo a través de las siguientes maneras. Si está en la página de animenexus.mx, apriete clic en el pequeño icono que dice Facebook. Lo mandará enseguida al grupo del Club 4. Ahí solicita unirse y lo agregaremos en cuanto podamos. ¿5 segundos? ¿6? Puede que un minuto. Si es que estoy lleno de pedidos. También tenemos Twitter, puede buscarme como Haru Bomburi, si es que usted lo quiere. Si es que lo quiere, por si acaso, casualidad X. No usamos mucho el Twitter, pero bueno, ahí está. Por si tiene. Si quiere mandar su pedido musical y no quiere unirse al grupo, puede hacerlo a través de la página de animenexus.mx en la parte superior, donde dice zona de pedidos. Aprieta clic, rellena el formulario, nickname más ubicación, pedido y comentario. Y yo lo estaré leyendo de la brevedad para poner su canción. Ahora sí, no me equivoco. No tenemos tema para el día de hoy. Se me había olvidado comentarlo. No tenemos tema, no hay nada de tema. Así que ahora nos vamos con música para no seguir hablando tanta tontería. Vamos con esto que es The Last Gasp con Determination. Gente, estamos aquí en la número uno de Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus. No se separe. Vamos y volvemos. Oh, Y damos paso al alternativo, esto es Radio Fitch con su single Perfect Human. 彼は言ったよ、世の中には絶対勝者と敗者が存在する。彼は言った、その勝者の頂点が自分自身、そうトップオブザワー。彼が法であり、秩序を保たれる。即座な亡くなる世界のを。時は来た、彼こそ真の支配者。彼の前膝まずくのは敗者。感謝の言葉、彼に乱射。賢者、識者、かける白者。誰ともあがめる準備はいいか。自分を高める運気欲しいか。さあみんな手を天に掲げ、そして今こそ祈れ。 I'm a perfect human. I'm a perfect human. We live in Tokyo. I'm a perfect human. We live in New York. I'm a perfect human. 海も爆艦、気取ってるモーゼとか言うやつも爆艦。そんなに褒めるのやめてくれよ。ペコペコすんなよ、おいナポレオン。キングならそう、歴史覆す。彼こそすなわちトップオブザワー。エイトザティートザエストザユー。エイトザアイトザケトゥザオー。ありがたき、この名を呼んでみよう。アップツーキー、ゴーステイテンサイ。まさにテンサイ。ステイテンサイ。まさにテンサイ。ステイテンサイ。もっともっと叫べ。 I'm a perfect human. I'm a perfect human. We live in Tokyo. I'm a perfect human. We live in New York. I'm a perfect human. I'm a perfect human. Y damos paso a los pedidos, gente. Esto es The Roadless, One Man Live, Winity Dance, que nos pidió nuestro querido compañero Julio Mármol. Espero que te guste la canción. La verdad, la versión no me gusta. Digo, la canción me gusta, pero la versión no me gusta, pero bueno. Nada que hacer. Bueno, gente, sin nada más que decir, vamos y volvemos. We'll be right back. De esos sonidos electrificantes del pedido de Julio Mármol, vamos con el pedido de Luchito. Esto es The Scream Mode con Naked Time. Outside, outside. 胸に帯びた鼓動の You become it So make it the time 感動超えて心の最深部へタッチショー So make it the time 探すんだ myself 光を当てちゃえばいいんじゃない無我夢中で踊れ幻想じゃないさその自由の先が本当 Nos vamos con el pedido de la pequeña Ana Moya con dedicatoria para JMCC. Suertudo él, suertudo. Esto es Infinity Back. Don't you 날처럼 바람처럼 놓지 마. Can you save, can you save me? 그래 날 스쳐 지난 향기처럼. Y hemos vuelto, gente, después de sus pedidos. Espero que les haya gustado mucho el bloque. A los demás, no a los que pidieron los pedidos, porque obviamente le habrá gustado a ellos. A ver, un saludo para Katy, que ya se levantó. Saludo también para Crystal, que me mandó un mensaje y me dijo que hoy día no iba a poder estar, pero yo sé que va a estar escuchando en algún momento, así que igualmente le mando un saludo para ella, por si escucha el podcast, por si acaso. También saludos para el estimado Jaime Mendoza, que ya se anda reportando por aquí. Dice que anda como en modo zombie. Todos. Este es el ex horario de Bombori. Y en el ex horario de Bombori, yo estaba recién hacia mi cama antes de las 12. Recién. Si no estaba acostado y no hacía nada, pero nada. Ah, pero bueno. Les recuerdo los medios de contacto, gente, a través de Facebook. La peta clic al pequeño icono, o si no, se lo dicto www.facebook.com/groups/elrincondejao, por si acaso. Manda su pedido en el post correspondiente, si no, a través de la zona de pedidos ubicado en la página de animenexus.mx, por si acaso tiene algún pedido. Si no hay pedidos, pues seguimos con mi música y todo bien. Lo que tenía que recordar a la gente era que estoy buscando, si usted quiere hacer un poquito conocida su voz, estoy buscando gente que diga: estás escuchando el Club 4. Si usted está interesado, o no sé, la gente del grupo está interesado, mándame un interno, y por favor, sería fantástico. Me encantaría tener la voz de cada uno de los integrantes para tener variación. Por ejemplo, ahora tengo el Tokigi, que siempre me dice: estás escuchando Club 4. El pinche Toki siempre está ahí hablando. Entonces, sería bueno cambiarlo de vez en cuando. Así que ando buscando gente. Si estás interesado, únete al grupo y lo saltamos todo el trámite. También, si quieres buscar mi Facebook personal para enviarte un interno, puedes hacerlo a través de www.facebook.com/harunexus. Ahí es más fácil. A ver. Como no veo mucha actividad, ya no me esperaba mucho hoy día, sinceramente, no esperaba nada. Vamos a ir con este bloque que tenía preparado para hoy. A ver. A ver. Que tengo música para esto. Y bueno, gente, y empezamos con esto que se llama... A continuación, de parte del club. Y empezamos con todo el estilo, gente, con esta de parte del club del día de hoy. Vamos con los estrenos. Esto es Sulet from the Skylit de Unreal. Seguimos con más música, gente. Vamos con la revelación de esta semana, que es What the Muffin, con esto, con este temita titulado City Dancer. Todo Sigo con más música. Esto es Upside Dandy con su tema Lazy Monsters, que viene en el álbum Mister. 君の生い立ちとか全部知りたくなってそうかそれがかっこいいなんだいやいやちょっと待っててやばさると人の論争甘い誘いをそっとすり抜けるファイデオ Seguimos con este bloque de parte del club. Ahora viene Pile con Canaria, con este álbum con su mismo nombre, Pile. Yeah. Show It Out con Hanuta. Hacemos una pausa en de parte del club y ahora vamos con un pedido del querido Felipe Pérez Albert. Esto es Flow con Stepping Out. Don't they die? escuchando Club 4. De parte del club. Y seguimos, gente, con esto que es de parte del club. Ahora vamos siguiendo el hilo, como fue canción masculina, vamos con algo femenino. Seguimos con Pile, Egoist. ¡Suscríbete! Y nos vamos con esta hermosa versión que nos tenía preparado Machiko. Este es Fantastic Dreamer en un Monday Afternoon Bear. De parte del club. Continuamos con más de parte del club. Esto es Sumika y su último sencillo, Lovers. Sin ともやら僕は情けなくこうしゃらし口約束の結婚をした自分ならのは君はバキメッツがせることが怖かったんだでも今は違うらしいたくさん比べてほしいそんで何百万の選択肢から選んでほしいだってその方がずっとずっと最後まで寄り添い解けられる気がしているからねえ浮気してねえ遊びしてずっとずっと離れるようにねえふらついてねえうめいてずっとずっと離れるように最後の最後の最後にもうお願いこっち向いてこっち向いて笑ってほしいのですだけど代用品はないから腹をくくりますがな無人大陰君の先の自分を固定するだけの覚悟ならもうできたからねえ浮気してねえ遊びしてずっとずっと Y seguimos con más de este bloque de parte del club. Esto es Ghost House con Fuyu no Pillogen. Y continuamos, gente, con más buena música. Esto es lo que nos trae el grupo Oreska Band. Esto es Walk. ずれない Y hemos vuelto, gente, después de ese corte musical. Espero que les haya gustado mucho Scavan y Ghost House, con esas dos cancioncitas bastante buenas. Vengo para un bloque publicitario. Así que Deme un segundo. Radio Anime Nexus. Gente, no olvide escuchar Distrito Ansai todos los días viernes a las 11 horas Centro de México con nuestra querida compañera Konop, o Katy, como se conoce. conocerá bandas un tanto extrañas, J-Rock, J-Pop y toda la variedad que usted pueda pensar. Nuestra querida Katy lo manda una canción, así que las pondremos enseguida. Esto es de lo que se viene para el próximo programa. Seguimos con Big Mama, Papercraft. We'll be right back. 42オプラットしたり何も風で飛んじゃいそうなんだ。かろうじて地に足つきてます。ここから見るとみっともないから、僕はそれをごまかそうとしてて、心に一つ影を持つことで不思議な自分を立体に見せた。灰に見るほど熱いパトスが持ち合わせちゃいない。 El grupo revelación de esta semana, Optimum, con Conto Rasuto. Shiva. Y esto es lo último que nos trae los chicos de Quorum. Esto viene en su nuevo álbum de Fox All. Esto es Fuse. Escuchando Club 4. Oh, Y seguimos con más música, gente. Esto es The Flow, esto es Night Parade. Un consorcio entre The Flow y Honey Kazoku. De Perú nos pide Flow, perdón, Go The Flow. We are fighting to be Y despedimos este pequeño y pasadero programa musical del día de hoy con esto que siempre viene, no viene de más. Esto es Miwako con Let Me Dance. Muchas gracias a todos los que sintonizaron el día de hoy. El Club 4 lo estaré esperando la próxima semana en el horario normal. No se separe de la sintonía de Radio Anime Nexus. Show, 心配すのだわ美しく愛しい